yo soy Vanina Goldstein, soy actriz, bailarina y enseño danza e improvisación. Hace unos años ya, bastantes, me crucé en el camino con Kio Binetti y juntas también hemos creado, dirigido y somos las intérpretes de esta obra que se llama Hermanas Diamante. Bueno, la obra Hermanas Diamante es una obra de danza-teatro. Trabajamos sobre todo climas, estados, imágenes y una estética muy propia. Partimos de una idea que nos apareció, que son dos mujeres cubiertas por tapados de piel, y nos preguntamos hasta dónde está la mujer y hasta dónde hay un animal adentro de esas mujeres. Entonces estas hermanas se aman, se odian, se copian, toman el té, se cantan, bailan para la otra, se matan, se vuelven a amar. Bueno, la obra es todos los sábados de octubre en Pata de Ganso, que es un espacio precioso que queda en el Abasto, los sábados a las 21 horas, la dirección es Celaya 3122, ojalá puedan venir y ver lo que hacen las hermanas, que en vivo y en directo es mucho más impactante.